en Panamá. La Red Ecológica Social Agropecuaria de Veraguas, RESAVE, denunció que más de 200.000 habitantes de la provincia de Veraguas están en riesgo de enfrentar escasez o falta de agua por las hidroeléctricas. Víctor Jordán, integrante de la red y profesor universitario, habla del trabajo de la organización en defensa de los derechos de las personas campesinas e indígenas sobre la tierra y los ríos. RESAVE desarrolla un fuerte movimiento en contra de las represas hidroeléctricas, las eólicas y las termoeléctricas. Nuestro compañero Payín Atencio nos comparte la información desde Panamá. El profesor Víctor Jordán, miembro de esta organización y profesor universitario, nos detalla cómo nace esta organización. Bueno, la organización de la red viene desde hace muchos años, se viene trabajando en la conformación, en la unificación, en la defensa de los derechos de los campesinos e indígenas sobre la tierra y sobre los ríos. Para todos debe estar claro que la tierra y el agua son los elementos básicos para la vida y para el desarrollo de las familias campesinas e indígenas. Tal vez para el que vive en la ciudad no signifique mucho, simplemente lo ve como un elemento para el consumo de agua o producción de alimentos. Sin embargo, representa en el campo, representa la naturaleza y lo representa todo. De manera que por muchos años los campesinos, los indígenas han venido luchando por su tierra, por sus aguas, en defensa. Hay un movimiento organizado en todo el país, en toda la provincia de Aragua, en defensa contra las hidroeléctricas, contra los proyectos eólicos, contra los proyectos mineros y ahora recientemente contra las termoeléctricas. ¿Cuáles son los sectores que están en peligro, sobre todo en la provincia de Veraguas, profesor? Bueno, nosotros decimos que en riesgo actualmente hay una población de más de 200.000 habitantes, ya que el último censo de la población de la provincia de Veraguas nos estaba dando un aproximado de 280.000. Y cuando digo 200.000 habitantes, porque es toda la ciudad, todo el distrito de Santiago, que es parte de la cuenca del río Santa María, todos los pueblos que son parte de la cuenca del río San Pablo, los pueblos que son parte de la cuenca del río Tabasará, y todas aquellas comunidades que de una u otra manera están en peligro, puesto que de hacerse todos estos proyectos hidroeléctricos y de manejarse como se vienen manejando, la posibilidad de la falta de agua, de escasez de agua, sería desastroso para la economía y para la vida y la salud de la población. Aún así, con todo este planteamiento que hacen las organizaciones, el punto de vista del gobierno, de los diferentes gobiernos de la República de Panamá. Mire, los gobiernos han venido aplicando medidas neoliberales, han venido aplicando paquetes, reformas y proyectos que no nacen de los pueblos, que no nacen de las comunidades, sino que tratan de ocultar y tratan de tergiversar o manipular, maquillar las necesidades de los pueblos para convertirlas en políticas del Estado, políticas públicas. Si miramos, por ejemplo, las últimas leyes aprobadas en materia ambiental, te estoy hablando de, por ejemplo, la creación o reconocimiento de la región de la Laguna de Matuzagaratí en Darién, que es la fuente, es el humedal más grande de Centroamérica en materia de agua dulce. Si vemos todo lo que se está haciendo en las tierras aledañas al canal de Panamá con las comunidades canaleras, si miramos los proyectos residenciales que se están haciendo, las playas, ríos, podemos observar, y la política de reforestación, nosotros podemos concluir de que realmente, y la política de participación ciudadana en los comités de defensa ambientales de los ríos o de las cuencas hidrográficas, concluimos de que realmente el trabajo del gobierno ha sido demasiado poco. Sin embargo, ha tenido mucha propaganda, mucha publicidad, pero la gente en el campo observa de que todo esto se trata de un entretenimiento, de una distracción para ir creando, como quien dice, un clientelismo electoral próximo a las elecciones o para mostrar una actitud favorable al partido que está en el gobierno. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado.